里的啊啊 Chicos, chicas, gente linda, adultos, medianos, jóvenes, viejos, ancianos, caballos, perros, ovejas y vacas. ¡Comenzó! Sí, sí, sí, comenzó otra nueva edición como siempre, todos los viernes, a las 6:15. El refugio, papá, arriba. ¿Qué es esto? De el refugio, tío. ¿O qué piensas, coño? ¿Qué te fue un problema cualquiera? ¿Eh? Esto es el refugio, papá. ¿Qué te piensas? Para que sepas, para que entiendas. Seguimos con más Chica Diferente de Restart. Un gran tema. Escuchen. Yo conocí a una chica. Yeah, yeah, yeah. escúcheme, mientras suena esta música con toda la onda, vamos a dar el número de teléfono para lo que no es. ¿Lo llaman? Sí, ¿no lo conocen? Vale, porque me diré que tenemos gente nueva que nos está escuchando de este momento. ¡Esa! Está Cambito Dólares, que nos está haciendo el aguante. Vamos, papá. Y esto dice 15-56-03-03. 15-56-03-03. Y por cualquier cosa, con la característica de acá, ¿no? 03-544. Yeah. I can't look, I'm so blind, I lost my refrescándose en la tarde. Leo los mensajes. Mensajes al 15 56 03 03. Caen los mensajitos que dicen. Léelos así como un yeah. Como un yeah. Escúcheme. Los mensajitos dicen, amigo. El primer mensaje dice: Chicos, qué linda la tarde con ustedes, con nosotros. Gracias. Pásate algo de Linfao. Ok, amigo. Escúcheme. El otro mensajito que dice: señores y señoras, estamos empezando con el refugio a toda onda, toda música. Gracias. Qué basura. Dice, un saludo para Marcela, que está afuera. Hola, Marcela, que estás afuera. ¿Qué pasa? Dale. Y nada más por ahora. Saludos a Marcela, que sigue afuera. Bueno. Cambiamos de locutores y pusimos una radio seria. Touch me, please. Gente, escuchen este tema. Pega como trompada en la oscuridad. No saben lo que está poniendo. Gustavo Lima, balada boa. Che. Trompada en la oscuridad, ¿qué va a ser? Contale un poco a la gente de qué vamos a estar hablando dentro de unos segundos. A ver, ¿cómo les cuento? Como quieras. Sanela, la marca Sanela. Moto Sanela 50. Viajó. Un hombre en una moto sale 50 muchos kilómetros, salían 50, dense cuenta que se funde, que tiene muchas cosas, es una Sanela chiquita, viajó muchos kilómetros Sanela, vamos a estar ampliando en instantes. Y pueden saber todo esto al 15 56 03 03. Canta, me liga, mataste balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Canta, me liga, mataste balada. Gustavo Lima e você. Galera, canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te quebrar. E depois namorar, condição que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dá pra colar até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dá pra que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Sorry for party rocking. Young bitch. Escuche gente linda, esto es algo del impago que habían pedido. Me dieron otro mensajito y dice: qué linda tarde, chicos, para estar en la pileta. Y sigue el impago. She on my jock, huh? Snap shot when we in spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Got these tattoos cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, diamond low. Gang of money, open door. Yo, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish blue. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On the rise to the top, no Lennon or Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Every day I'm shuffling. Levante, levante, levante las manos y salten. Po, party rock. Shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just want to see you shake it up. Now you home with me. Get naked now. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. No a la ley sopa, no. No, no, no puede ser esto de la ley sopa, chavos, no tengo un poco. No a la ley sopa. Everybody, you rock. A ver, contame un poco este tema de... de la ley sopa. La ley sopa, la odio. Stop, yo, sopa, yo, stop. Recién me entero, ¿no? ¿De qué se trata? Yo digo, no, pues hay que tomar sopa, sí, sí. Hay que tomar más sopa. ¿Qué onda? La ley sopa es para que todo el mundo tome sopa. Está prohibido que no tomen sopa. Bueno, la ley sopa es... A ver. Es el bloqueo, digamos, de los sitios, tanto domésticos como fuera de los Estados Unidos, que difunden la música, películas o programas sin haber obtenido licencia de ello. O sea, claro, todo lo que es gratis, todo lo que puedas bajar gratis de internet, ver gratis de internet, va a ser bloqueado y suspendido. No se va a poder ver ni bajar. ¿Entiendes? No, shit, man. Todo lo que no tenga permiso legal, claro, no se va a poder bajar ni ver. Ni la realidad de pinche pagado también. Claro. O sea, ¿cómo decirte? ¿Querés un CD de Linfao con no sé qué y otras cosas más? No lo vas a poder tener. Mira, acá dice, no solamente sería para Estados Unidos, ya que el 80% de los servidores de internet están en Estados Unidos, como los servidores de Facebook, Twitter, Yahoo, PayPal, sí, Mozilla, etcétera. Dice, si esta ley se aprueba, olvídense de YouTube, Twitter, Facebook, Google, etcétera. Difunden esto, inviten a todos sus amigos a sumarse a este movimiento contra esta absurda ley. Únete y difundí esta noticia por todos los sitios que queden abiertos y que sean gratis, ¿no? Porque si no, estamos chavos. No podemos escuchar música como esta. I'm sexy and I know it. Escúchame esto. Se pone re loco, Lipo. Comenzando a hablar, ¿no? Bueno, estuvimos con unos amigos y eso es por si idea. Escucha, mira, dice, horario para la protesta, principales países como referentes de horario, ¿no? En España, Madrid, a las 20 horas. Inglaterra, Londres, 19 horas. México, DF, 13 horas. Argentina, Buenos Aires, 16 horas. Inglaterra, 19 horas. Estados Unidos, Los Ángeles, 11 horas. Y Brasil, Sao Paulo, 17 horas. Shit, man, shit. ¿Cómo shit, sería bueno shit, que se traen shit, todos sus servidores shit, a Villa Dolores? Los servidores de Villa Dolores, ¿te imaginas? Tenemos todo gratis aquí en la zona. Qué fucking ley. Pero no es algo absurda. La verdad que sí, parece algo absurdo totalmente, me parece. La ley sopa. Ahora no voy a tomar más sopa para que no aprueben esa ley. Fucking ley. Odio la sopa. ¿Se imaginan no poder tuitear o andar comentando por ahí? No, es feísimo. Shit, queremos, man. Twitter. Queremos Twitter. Queremos Facebook. Queremos YouTube. Y más bajar música, ¿no? Dale. Bueno, eso es el sopa. Ya estamos empezando a oír esa fucking ley. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't

Wow, no, wow, wow, wow. En todas partes de lo que es internet se está hablando de lo que es este tema, la ley Sopa. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que no sé nada. Explícame, decime. ¿Qué opinas? Ya, seguro de estar, no estoy de acuerdo, ¿no? Como todos. No, estoy de acuerdo yo. No, imagínate que no puedas tener tu propia música porque tenés que ir al kiosco y comprarla por 100 pesos. O no sé, querés un tema de Linkin Park y un tema de no sé, de Etiqueta juntos en un CD, en un MP3 o en tu pendrive y no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque tenés que ir y comprar el CD de Linkin Park, el CD de Etiqueta y ponértelo en tu computadora y bajarlo para recién tener un pendrive. O sea, bajón, vieja, la verdad que eso no, para mí no tiene que ser así. ¿Querés subir un video a YouTube? ¿Lo querés ver? No podés. Es como quitarte una... No sé. Que te digan no puedes hablar más por un mes. No sé. Tu expresión, la forma de expresarte. No, loco, no. Ahora no vamos a poder ver más pelis en Cuevana. ¿No? No, Cuevana, nada. Loco, una super página que podés ver todas las pelis que vos quieras. Puede ser, loco. Te dije. No puedes hacer nada, no puedes comunicarte por Facebook, por Twitter, por ninguna red social. Todo eso van a ser todos bloqueados, cancelados para que no. Fuck, chabón, no puede ser esto. Ya vamos a estar informando. Le pasamos un poco el audio, ¿no? A la gente. Exacto, vamos a pasarle el audio para que escuchen lo que es la ley Sopa. Y la odien tanto como nosotros. Y pero es un movimiento mundial, tremendo, la ley Sopa. Estamos viendo los horarios de las protestas en cada país, después vamos a ver. Claro, esto mira, la seguimos un poco la gente, ¿no? Con nuestras propias palabras. Quiere decir que toda la música, series, videos, libros, todo que descarguen diariamente en la computadora o escuchen, o sea, lo ven a través de un sitio de internet, no, van a ser expulsados de la red junto con un bloqueo de la página a la que van a estar alojados. Money, yeah. Cash. Prácticamente van a tener que comprar todo. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver el adelanto, aunque sea de una película? Sí, suscríbete a la página. Suscríbete a la página, paga por mes y lo vas a ver. Te quitan tu forma de expresarte y todo. Encima lo loco era que si pensáis que solamente la ley Sopa se aplicaba en Estados Unidos. Era sí y no, pero una parte de los sitios web en internet están alojados en los Estados Unidos y cuentan con el dominio, o sea, en Estados Unidos. Están sujetas a esta misma ley y es en todo el mundo. A ver, ¿cómo te explico? Google tiene el server en Estados Unidos. O sea, si cancelan eso, no va a haber dónde buscar las cosas. Shit, man. Pues estaban hablando de que traigan los servers para la Argentina. ¿Entendés? Sí, chabón, te entiendo, loco. Mal ahí a full, loco. Google, yeah. Nada, no puede ser. ¿Qué es lo que son los server? Oh,

Electric and cypher. Phones on the rocks and I'm ready for some shots. The women come around every time I'm pouring shots. Their panties hit the ground every time I give them shots. So cuffs in the air, everybody, let's take shots. Let's go! Super moto. Cuéntale un poco a la gente. A ver, este info que trajiste de un hombre que le hicieron una sanelita. A ver, ¿cómo es? Esta no es. Porque la vi, no es esta. Estamos tratando de buscar la información que traje yo. Y encontramos cualquier cosa, pero bueno. Mira, ahora hablando de ese tema, ahora vos mirás. Lo vi. Y todo dice descargar. Claro, ahora. Y esto en un tiempo puede ser que capaz que no se acaba de descargar, ¿viste? Directamente no puede descargar nada. Qué groso. Dale, contale a la gente. Bueno, resulta que un hombre de Buenos Aires. De los Buenos Aires. Tomó su moto Sanela 50. Y ella. Y provisiones, no sé qué habrá llevado, un motor extra. Y se fue desde Buenos Aires hasta Ushuaia en su moto. No sé la cantidad de kilómetros que hay entre eso, pero son muchísimos. Desde Buenos Aires hasta Ushuaia en su moto Sanela 50. Increíble, para hacer un viaje así en una moto y más Sanela 50. Yo creo que a los 20 kilómetros se le fundió, por lo menos. Y dice que todo el tiempo trataba de ir a 60 kilómetros, que una moto Sanela, como saben, y más en 50, cuesta que llegue a 60 kilómetros. Wow. Así que trataba de ir a 60 kilómetros todo el tiempo. Un viaje extraño, pero lo logró, ¿eh? Indignado con la ley sopa. You take your way. Bueno, gente, este tema es para Cami, que siempre lo pide y le gusta la banda 21, Cuando me enamoro. Tocarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí, y está en mi ser amor. Y si tuviera un naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. Comentar algo a la gente, le vamos a comentar algo a la gente de los Watchitour, ¿no? Dejen para hacer contra vos. Le pongo la música como para ambientar la radio un poquito, no mucho. Lacoste. Famosa la marca Lacoste. Famosa marca que tiene como insignia un cocodrilo. Nah. Escuchame, el título dice: Lacoste quiere pagar a los Watchiturros para que no usen su ropa. ¿Cómo es esto? Dice. Pasó el fin de semana, los Watchiturros se presentaron en un gran show musical en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, compartieron el escenario con muchos famosos, gente como Cacho Castaña y Valeria Lynch. Después, la banda reveló que Lacoste, esta marca, está dispuesta a pagarle para que dejen de usar sus prendas de vestir. De esa manera quedó en evidencia, ¿no?, que los directivos de Lacoste no quieren y no les gusta que dicha agrupación use sus prendas. Y dice, no me parece bien, dice, porque se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros, según lo que dicen los Watchiturros, comentó uno de los líderes de la agrupación. Y señaló que ellos pusieron de moda la marca entre el público adolescente y demás. Y dice que la firma nunca les regaló ropa como a otras firmas, dice, para que ellos las pongan en sus shows y nada que ver, dice, que con la empresa. Claro, a ver, hicieron un acuerdo al revés. Claro. No es como que, bueno, Lacoste promociona a los Watchiturros. No es así. Lacoste les paga a los Watchiturros para que no usen su ropa. Algunos dicen que es discriminación, te digo que es... Está bien, porque le das mala fama a la ropa y es ropa... No es, pero que se no da. No. Bueno, pero mira, imagínate, tienen tanto plata la cosa que ellos pueden decidir ¿Quién usa su ropa y quién no? De una. Si le gusta bien y si no, bueno, ¿qué le va a hacer? Le va a hacer un juicio en la cosa porque no puede usar su ropa. Aparte, le beneficia, ¿no? Me imagino que le van a tener unos muy buenos mangos para que... Y si te van a pagar para que no usen una ropa... ¿Qué querés decir? Bueno, ahora sacame la ambientación. Está muy ambientado ya. ¿Vos decís? Disculpame si te hice sufrir. Muy bien, muchas gracias amigo por compartir esta pequeña cosa conmigo. ¿Te gusta? Me gusta. Más. De Ricky Martin. Salgo a las 2. Por las noches era DJ, se paraba de las sillas y ponía el mundo a girar. Hay que pedirle más, más, más a la vida que sea.

Seguimos con los mensajitos que dicen y que dicen. Chicos, mi hermana no se quiere levantar de la cama y dense en cuenta la hora que es. Qué vaga. Me encanta la música que pasan, me ponen las pilas a full. Aguante el refugio. Thank you very much. Chicos, ¿cómo eran sus nombres? Yo soy Feca. Yo Juanito. Feca y Juanito. Muy bueno el programa. Gracias. Estoy en contra de la ley de sopa. Yo también. Saluda a Caro, la requiero. Un saludo para Lucas Castellano y Marquitos, que me están escuchando. Saludo para ellos. ¿Tienes algo de ponerle uno? Y eso es todo por ahora, chicos, chicas, perros y gatos. Zurzon. Estar Haciendo el amor y en los campos fue un volador.

Qué linda tarde que hemos pasado. Estuvimos echando un rato de música para que la gente entienda lo que es el refugio y que se ambiente con nosotros. Eso es lo bueno del refugio y la buena onda y la buena música que tenemos. Bueno, gente, llegó el fin, llegó el fin, llegó el fin. Llegó el fin. El fin of the world. El fin de los tiempos. Bueno, bueno, como saben, todos vamos a morir, así que nos veremos allá. Suerte, la pasamos bien, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Así que, bueno, aquí con toda la música de hoy, que fue mi inspiración propia de la boca del río. Mi amigo Faca, con toda la mejor onda. Salud, vieja. Un grosso. A mi lado. ¿Quién está? ¡Qué gato! No, vos, tu amigo Feca. ¿Tu amigo Feca? Vos, tu amigo. Soy mi propio amigo. Yo los queremos ir, ¿no? Yo sé tanto. Bueno. Chicos, chicas, perros y gatos, ovejas y vacas, gallinas y también los perros mancos. Esto fue el refugio. Nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. No. la de hoy, nada. Bueno, estoy bien, no la nos vamos. Hoy, la nos hoy, quedamos hoy, una horita más, tipo 9 nos vamos. ¿Qué quieren ustedes de tema? Sorry for party rocking. Yeah, yeah, yeah. Sí. Yeah. Let's see the party rock. Yeah. Party rock, party rock. Wow. Yeah. Cover versión fucking feca. Hola, sí, es un restart. Let's go. Restart. Hola, somos Restart y vamos a hacer una canción de Party Rock. Everybody's in the start for you all the time. Party Rock is in the house tonight. Everybody loves to start in you. What's up, man? Give me 5 minutes. Yeah. Bailamos como nenitos y que baile y nos contratan todos a estar en videos, ¿o no? Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish blow, rock and roll, no halo. We party hard. Yeah, that's the food that I'm repping on the rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Estamos yendo. Sí, nos vamos. O no, nos quedamos. No, nos quedamos. Fiery Rock, man. Super Raven Azules. Y Fiery Rock de fondo. Los sonidos del teléfono. Los mensajes, tantos mensajes que han llegado. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó. Son las 8, es hora de irnos. I'm sorry. Hour.